si YPF tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema. Hoy deciden estatizarla. Les quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. YPF seguirá manejada por el Estado. We rock you. ¿Qué parís? El 22 de noviembre, vota a conciencia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.